Hola, muy buenas. Pues nos encontrábamos en Cracovia en el tercer encuentro práctico de profesores de español y estamos haciendo una demostración de cómo funciona el programa Audacity para una hipotética aplicación en el aula.